Para Roger Butes, Giovanni y el gran Freddy Escarpeta en Curumaní. Embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, siempre ha sido un mentiroso. Un día cogió al apóstol Pedro y lo zarandeó. Con la gente que lo acosaba, el maestro negó. Y en el principio de la historia, Eva la engañó. Llévaselo con tu al marido y también cayó. Los días que Jesucristo ayunó, al mismo Jesús vino a tentar. Le dijo, si eres hijo de Dios, y que las piedras se vuelvan pan. Los reinos del mundo le mostró. Caramba, qué tipo descarado. Quería darle a Dios lo que es de Dios. Pobrecito, va a morir engañado. Embustero, el tipo es tronco embustero. Si lo sigue, te espera una vida dura. Él es malo y no ha pensado ser bueno. El que lo siga termina siendo diablura. Embustero, embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso. El que dice que es cristiano y no habla con la verdad, le pasa de aquel fulano y tiene la mente enredada. Embustero, embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso. Y es que ese lo que no daña, lo deja pa' no servir. Cierto, Einer Moreno. Y los que no mienten son los niños Sara Lisney Morales y Carlos Arturo Fonseca. ¡Uy! ¡Ay! Y es que el que no crea la verdad termina creyendo en la mentira, ¿cierto? Vivian Fontán. Embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, siempre ha sido un mentiroso. El rey David no fue a la guerra y se sorprendió cuando Betsabé se bañaba y la codició. 90, 60, 90 y se resbaló y mandó a matarle el marido, válgame Dios. Al pobre de Judas lo enredó, aprovechó su debilidad, con unas monedas lo engañó y terminó haciéndolo matar. A Sansón Dalila lo embobó, el diablo la supo utilizar. En medio de sus faldas lo durmió y después lo mandó a trasquilar. Embustero, el tipo es tronco embustero. Si lo sigue, te espera una vida dura. Él es malo y no ha pensado ser bueno. El que lo siga termina siendo diablura. Embustero, embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso. El que vive echando embuste, siempre lo verán andar. De mentiras en mentiras, a poderse acomodar. Embustero, embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso. Y yo por eso, de ese tipo, me vivo cuidando, porque embustero sí es. Y los que también se cuidan, Humberto Bayo y Toñito Sánchez, en La Linda Ocaña. Embustero, embustero, el tipo es tronco embustero. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso. Tramposo y medio, y hasta más. Mentiroso, mentiroso, siempre ha sido mentiroso.